No. Soñamos con tiempos de plena libertad y no más sufrir de la gente. Para los negados de su identidad, una solución urgente. Son varios siglos de tierra ocupada, colonialismo, guerras cruzadas. Es mucha sangre la que hay derramada y mil políticos con las manos manchadas. Dile a esos artistas que el mundo no espera un disco, espera a que se cure de esta puta enfermedad y listo. ¿Cómo coño quieren que un pueblo guarde silencio cuando niegan su pasado y su lengua con intención? Yo tengo una identidad, no quiero una impuesta a cambio de una libertad mental que nunca se demuestra. Cascos y muros no paran, solo se paran las balas. Suelen silbar a las malas, solo su fe los ampara. Gobiernos han vendido a su pueblo por plata y si vienen por aquí tú los llamas negratas, les llamas moros y sudacas, te ríes del chino. Yo lo que admiro es el orgullo palestino. Este es el canto de la liberación y de la esperanza. Pueblos del mundo bajo la opresión, levanten su lanza. Este es el canto de la liberación y de la esperanza. Pueblos del mundo bajo la opresión, levanten su lanza. Lanza. Levanten su lanza. Genocidio, exterminio inocente. Terrorismo de estado latente. Policía y juez presentes al servicio del presidente. Y en pantalla todo es diferente. Tienen el control de tu mente, pero el grito del pueblo se siente. Siempre luchando consciente. Soñamos con tiempos de plena libertad y no más sufrir de la gente. Para los negados de su identidad, una solución urgente. Son varios siglos de tierra ocupada, colonialismo, guerras cruzadas. Es mucha sangre la que hay derramada y mil políticos con las manos manchadas. Este es el canto de la liberación y de la esperanza. Pueblos del mundo bajo la opresión, levanten su lanza. Este es el canto de la liberación y de la esperanza. Pueblos del mundo bajo la opresión, levanten su lanza. Levanten su lanza.